Esta es la intro del programa Barrio Cartón. Bienvenido todo el bandoneón. Estamos aquí a la espera de tus comentarios y afrentas por el WhatsApp. Ya saben, tiren carro e invítenos a sus eventos culturales al 33 14 12 25 77. Hoy escucharemos dos que tres rolas y hablaremos de lo mismo, como siempre, de nada. Diletantes del arte y la cultura fuera del radar, con Juan Manuel Arreguín y Sergio Pong. El sol redondo cayó y la semilla estalló, atravesó un manto azul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Radio Cartón, en su programa Barrio Cartón. Ya. ¿Sí, Juan? Buenos días, no, ya casi mencionaba ya la competencia de Avenida México. ¿Ah, sí? Por lo que estamos ya en Barrio Bajito, este programa. Sí, el gordo como que se escucha y no se escucha. Bueno, pues ya tenemos varios días, Juan, trabajando en esto que le hemos llamado la francachela 20 y más, pues ya estamos sobre, ya tenemos como 3, 4 días haciéndole a loco, ¿no? Tirando el pedradas al gigante. Pues, ¿por qué no hablas, gordo? Sí, es que estaba escuchando ahí el registro de la señal, ¿verdad? Pero ya estamos acá. Nada más que micro, por eso lo cambié, porque soy más bajito. Voy a ver si ahorita encuentro otro. Ahí abajo hay uno, gordo. Yo por mientras les tiro el choro aquí a los compas. Pues estamos en Radio Cartón y sí, exactamente, ya tenemos tres y vamos por el cuarto día de la francachela cartonera. Hoy, lunes 1 de diciembre, que tendremos aquí en Casa Taller La Rueda, varios eventos. Uno de ellos es de la autora Eva Colibrí, que vendrá a tirarnos sus textos, a hablar sobre su literatura. Y tendremos a un chavo rapero que no conocemos, es Sin Consciente Rap, de Jordi Cortés. Esperemos que fluya y que se avente sus... ¿Cómo que fluya, maestro? Sí, Feria de Libro Usado y Antiguo. Se ya pasó, ¿verdad? De veras, ¿cómo sí estuvo? No hemos hablado de ese. ¿Cómo no? Dijimos que estuvo rechida. No sé, ¿qué hicimos? No, sí, creo que sí hablamos un poco. Sí, aquí estuvo el Pavel también, ¿no? La semana pasada. Se habló un poco de la manifestación esa que, pues, debido a eso... Se suspendió la presentación de Nacer, ¿verdad? Exacto. Y también estaba hablando del día de hoy con Jordi Cortés, que es un rapero, un chavo. Está también la lectura de autor de Eva Colibrí. Y a las 8 de la noche tenemos al escritor Waldo Contreras. Yo espero que vengan mucha raza, porque hemos comprado mucha cerveza para todos tengan una chela en la mano. La idea es convivir y participar de las letras, ya que nosotros, como anfitriones de la Feria del Libro Internacional, esta que es la más grande de América Latina, dicen, no se desborda, pues, para la raza de acá de Jalisco, ¿no? Aunque, claro, siempre hay compas que quieren ser famosos, ¿no? Y se gastan su dinero también, porque más que invertirle y sacarle algo, no le saca uno nada, ¿no? También va a estar el señor Carlos Ballín, presentando un libro que yo he escuchado mucho en varios lugares, que ha presentado, Cantos Tecuejes. Esperemos que sea un libro interesante también para poderlo adquirir. Entonces, hoy lunes, pero me interesa mucho también decirles a todos los participantes, a todos los que se han inscrito para leer sus textos, para hacer sus eventos, que inviten a sus compas, ¿no? Ya en la semana pasada también lo decíamos, que parece que son artistas o escritores de closet, gordo, porque no les cotorrean a sus familiares, a sus cuates, o los escritores no tienen amigos, Juan. Bueno, es que recuerde que todo esto de, estábamos hablando la otra vez de eso, ¿no? De todo esto creo que tiene que ver con esa supuesta cercanía que hay en las redes sociales, y que hay un sentimiento muy extraño que poniendo un sticker o que alguien estuvo atento de tal aviso, y eso ya los hace partícipes del evento, y entonces pues ya no asisten. O sea, es lo que yo creo. Bueno, a nosotros que nos ha tocado mucho, no sé a ti, pero a los de mi generación, que seguro nos vemos en los velorios de los cuates, ¿no? Ya no mandan un like ni una manita arriba, ¿no? O sea, sí tienen que ir a los velorios y pues a despedirse unos de los compas, ¿no? Y los compas de uno alguna vez tocará eso. Pero pues no se genera la comunidad haciéndole like o dándole like, ¿no? La comunidad y las maneras de pensar, pues se enfrentan, ¿no? En escenarios, o sea, se convive y hablamos de esto. Sí, hay mucha gente que tiene la idea, como dice Juan, de pues nomás decir, sí, no, sí te vi ahí en redes. Es más, a mí me han dicho, oye, sales un chingo en el Face, ¿no? Pues me la paso invitando a la raza, ¿no? Que es una pena, pues, como les comento, que hagan eso, ¿no? O que los mismos interesados, o sea, no lo pongan en sus redes, ¿no? Y yo me meto a sus redes a ver si pusieron el evento y nada, ¿no? O sea, como que se esconde, ¿no? Entonces yo no sé cómo quieren salir a la fama o ganar mucho dinero. Nah, no se trata de eso, compas. Se trata de generar la comunidad, de estar dentro del territorio, ser quienes estamos acá. Lo he dicho varias veces, ¿no? La Feria del Libro sí es un gran mercado, es un gran escenario para vender, no para crear. Entonces, quienes hacen la literatura o la cultura, o en ese sentido el arte también, pues están acá en los barrios, en sus casas, en sus talleres, ¿no? No están ahí, ¿no? Solamente para vender o comprar, ¿no? Y pues las grandes luminarias siempre van a opacar a los compas de acá, ¿no? Porque pues aquí estamos siempre, todo el año. Entonces, cuando vienen otras personas, otros seres humanos de otros países, pues son a los que hay que ir a ver, ¿no? Pero en fin, es todo un cotorreo. Y mañana martes. Ah, no, usted. Mañana martes vamos a tener la presentación del poemario La Navaja Insostenible, de Pablo Necame. Una charla con el maestro Juan Fragosa sobre el corrido en México, que se llama Recorrido por las líricas de la violencia, cantos populares y valores. Es muy interesante porque cuando nosotros entendemos la música y hablamos de los géneros y de todo lo que sucede, pues, ¿no? En los escenarios y en la vida que discurren o cotorrean o platican o señalan los corridos, entendemos por corrido cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, si ya nombran a un personaje famoso o un personaje héroe, antihéroe, creemos que son violencias, ¿no? Digo que son corridos y son violencias, pero no nos podemos a pensar que realmente son canciones dedicadas a un personaje, nada más, no llegan a ser corridos. Para que exista un corrido tiene que haber un muerto, así como Rosita Alvírez, ¿no? Así como el corrido de Juan Charrasqueado, o sea, todos los corridos llevan un disjunto. Así como la ópera, pues es tragedia, ¿verdad? Debe haber algo trágico. Muy triste, y también va a estar una charla con Xochiquetzali Torres titulada La calle como espacio de expresión, convivencia e intercambio, el artesano urbano y su hábitat. Y esto también tiene mucho que ver con lo que miramos en las calles cuando vemos a un compa con su alfombra mágica ahí en el piso exponiendo sus artesanías que ellos mismos hacen y que son artistas o artesanos urbanos que están ofreciendo su mercancía al marchante, ¿no? Al que pasa por ahí, y que a veces los vemos como un hippie, ¿no? Como alguien así como, ay, ese cabrón por no trabajar anda haciendo eso, ¿no? No, entonces, esto es parte de todo un arte. La artesanía está considerada como una arte menor, pero es un arte. Está considerada por el mercado. Y eso es lo que Xochitl nos va a venir a platicar. Y sobre estos derechos humanos de poder tener derecho al trabajar y a exponer y vender sus mercancías. O sea, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir. O sea, es increíble que con todo lo que está sucediendo en México en este sentido de la... Escuché un término de una compañera italiana que habla de la basura, de la basuralización de los seres humanos, ¿no? Eso es todo de lo que habla también Gallegos cuando habla de la del neocapitalismo a ultranza en el sentido de los desaparecidos y todo lo que conlleva el hecho de la mercancía y del cuerpo humano como mercancía, ¿no? También. Y también vamos a tener el martes en Tepatiani Café una lectura de autor por el colectivo I Am Arte y participa ahí también el compa Jordi Cortés con su rap inconsciente. Yo los invito, van a estar varios autores leyendo como Danilo Pérez, Rocío Manzano, Rafael Alday, Irma León, Raquel Macías, Noé Rico y su servilleta. Ahí los esperamos mañana a las 7 en el Café Tepatiani y en la Rueda Cartonera. Sergio, platícanos un poco de cómo fue esta parte de de esta actividad, que fue tanto la de antier, que también hubo música, y ayer yo desafortunadamente no pude estar presente, estuve acá en otra actividad porque hubo en dos sitios casi el mismo tiempo. ¿Y estuviste en los dos? Yo te vi ahí en Tepatiani, pero en chiquito. un mensajero fue, se fue. No, pues desde el viernes que fue la inauguración con esta expo, esta exposición que se llama Polvo Gris, ¿no? Que estuvo acompañado, pues, de la musicalización de Juan Prado. ¿Qué te pareció? ¿Tú sí estuviste en la musicalización? Ah, de veras, no ha habido, no, ya que recuerdo, todos los días ha habido música, ahorita que estoy poniendo atención a mis recuerdos, pues. Sí. Muy bueno Juan Prado, con esos loops que arma, así, interpretó con tres instrumentos musicales, uno incluso creo que es de por allá de la India, del Tíbet, no sé dónde, nunca había visto ese instrumento, incluso no me acuerdo cómo se llama, también la flauta dulce y la guitarra, y pues ahora sí que se acompañó con unos de estos para hacer loops, que sonaba súper. Sí, estuvo muy chido esto que él le llama evocación a la locura, pero muy chido ese instrumento que tú dices también tiene como peruano también, ¿no? ¿Ah, sí? Está medio lacra, amigo, medio loco, medio sacado de una... Está muy chido. La quena, sacó también la quena, ¿verdad? Sí, también, sí, pero ese instrumento que tú dices es como unas lengüetas, ¿no? Que están dentro de un bule. Ajá. Y que le sopla y se oye como si fuera una armónica, ¿no? Sí, muy, pero muy con, raro. Con un sonido más amplio, pues. Sí, no recuerdo el nombre. Bueno, si alguien sabe cómo se llama, ahí mándenos el nombre. Incluso creí que era, creo que algo así debe ser como la gaita. Ándale. Sí, un sonido medio raro, ¿no? Entre armónica, entre acordeón y gaita, no sé, esta cura. Y flauta. Y bueno, pues la maestra de la muestra de la exposición del maestro Javier Córdoba y la lectura del autor Jorge Ramírez, ¿no? Así es, también allá de la actividad con Juan Carranza, maestro. No, pues este es el bluesman, ¿no? De Guanatos. A mí me da mucho gusto que Juan siga tocando y bueno, la idea también es que conozcan, pues eso, ¿no? La música, la literatura de todos los compas, que no somos como específicamente profesionales o profesionistas o vivimos de esto, porque es muy difícil vivir del arte acá en Guanatos, pero pues Juan estuvo ahí en el Café Tepatiani, donde mañana también tendremos otro evento, y estuvo también ahí pues la lectura, ¿no? De Alberto Mixa, que se parece como a Miasa, Mixa, Alberto Mixa, y leyendo unos cuentos muy cortos, esos que se llaman microficciones, muy interesantes, también llevan a la risa, ¿no? Parece que estuviera contando chistes, que de sacados de la realidad, pero en ese sentido en forma de cuento, de literatura corta, ¿no? Y también estuvo la compa Mar de Lila, que hizo un performance donde estuvo pues acompañada de ella misma, pero con cantos y con acordeón, y también nos permitió a algunos de los participantes o que estuvimos ahí como auditorio, pues participar en precisamente con unos instrumentos que ella nos roló, nos puso ahí al frente para que la acompañáramos en su performance, y que terminó con una danza de fuego muy interesante también lo que hizo Mar de Lila. Pues ojalá y puedan asistir a estos otros eventos. Ayer estuvieron unos chavos raperos de la Ribera de Chapala, ¿no? Qué chido que estos morros se dejaron venir hasta acá, ¿no? Andan terminando su primer disco y lo vinieron a presentar, ¿no? Entonces, ese disco contiene 9 rolas, 9 raps, y pues interesante lo que dicen los chavos, ¿no? Órale, entonces todos los que vinieron eran como de Chapala. Sí, bueno, uno es de Ajijí, otros dos son de Chapala, pero el compa, pues son la Ribera, ¿no? El compa que es el productor, el que le mueve a los aparatos, ¿no? Él es el compa de Chapala también. Con el que usted estaba platicando acá el último. Simón. Ah. Y bueno, pues pase a invitarlos el día 13 de diciembre, ¿no? También aquí en la Rueda Cartonera va a haber un encuentro de rap. Ojalá y puedan caerle, se va a poner muy loco porque es un encuentro internacional, ¿no? Vienen varios grupos de rap de otras partes. Y se va a poner chido, pues, digo, a la gente que le late, ¿no? El rap combativo, el rap de conciencia, pues ahí va a estar también. Y, pues, todo eso. Ah, y ayer, pues, también estuvieron los compas de la revista Revueltosos haciendo una lectura, cotorreando, ¿no? Pues, chido, muy, muy, muy a toda madre también el evento de los Revueltosos. Y, pues invitando a la raza que siga viniendo a los eventos, Gulo. Sí, pues como tú dices, Sergio, se extiende hasta el 6. Hasta el 6 de diciembre vienen otros eventos, ¿no? De presentaciones de libros. Incluso de... va a estar Silvia con el N. El miércoles tengo entendido, ¿no? Que el... van a estar aquí lo traigo ya, mira, gordo. Va a estar Dislogo. Le pusieron un nombre medio raro porque podía entenderse que es el lenguaje real, actual y verídico de Diaxco, poético, con Silvia Verónica y Elene. Y también a las 7:30 va a estar la música y la poesía de Cous Mastirón Jr., ¿no? Esto que es como ruido y gritos, ¿no? Como escándalo. Pues por fin pude comunicarme con el Bolo, ¿no? Y pues ya se va a armar. Y también van a estar los compas de On the Road, el viaje, ¿no? Van a presentar ahí un trabajo, ¿no? De charlas de café, que es una antología de textos de diferentes compas, ¿no? Sergio, vamos a una rola. Órale, mi gordo, es lo que te quería decir. ¿Por qué no pones una rola? Va. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. We'll be right back. Sergio, regresamos a los micros. Muy bien, ya se está escuchando otra vez Radio Cartón. Queremos mandarle un saludo a nuestro compa Isra. Isra. Ah, muchos saludos hasta Ecatepunk. ¿Allá cuándo es la actividad? Estamos el viernes 5 y el sábado 6 de diciembre en Ecatepec dando talleres y haciendo lecturas de autor en la casa de la sala de lectura El Juglar. Esperemos que le caigan también allá a Ecatepunk con el compa Isra Soberanes. Y también queremos mandarle un saludo a nuestros compas de la banda Blues de Oblatos, que se discutieron el sábado en el Tianguis Cultural, y precisamente en los festejos de los 30 años del Tianguis Cultural, sábado 6 de diciembre, estaremos ahí los compas que en algún momento, hace 30 años, teníamos estas charlas para hablar sobre el proyecto de crear un tianguis acá en Guanatos de la banda, un tianguis que terminó en formarse como el Tianguis Cultural Guadalajara AC, que ha tenido muchas idas y venidas y que, pues desgraciadamente, el gobierno facho del PAN metió sus manos, y a la fecha hay unos rollos ahí de poder muy siniestros, muy distintos a la esencia o a la iniciativa, ¿no?, de crear este tianguis que generara pues espacios para las manifestaciones de diversos formatos, ¿no?, de pensamiento, de creatividad, de comunidad, y que pues aún así sigue existiendo y sigue siendo nicho de muchos compas, ya incluso ya veteranos del ambiente cultural acá en Guanatos, y que sigue ahí, ¿no? Agradecemos mucho la invitación de los compas organizadores a este 30 aniversario, que vamos a tener ahí esa mesa el sábado 6 de diciembre, y que también se va a armar algo acá el 5 de diciembre en el Museo de la Ciudad Guanatos, aquí en la calle Independencia y 8 de julio. Pues ojalá y puedan caerle para que conozcan más sobre la esencia de lo que es el tianguis cultural de Guanatos, culto ya famoso en varios estados de la República, y que incluso han venido bandas en el sentido del rock and roll, ¿no?, de la música, porque se ha tocado de todo tipo de música en el tianguis. Ha sido un foro muy abierto en este sentido también para chavos, jóvenes, adultos y grandes músicos que han pasado por acá, por Guanatos, y grupos ya legendarios de aquí, de la escena de Guanatos, ¿no? Con esto, pues un saludo al Zapa, a David, a Olga, al Caballo, a Tony, a toda la banda que está haciendo posible este tipo de trabajos, y pues los esperamos a todos los compas que puedan ir que puedan venir el viernes 5 acá al Museo de la Ciudad, o el 6 de diciembre en el Tianguis Cultural de Guanatos, ahí enfrente del Agua Azul, donde ya tiene más de 26 años de sede ahí. Y bueno, pues esperemos que todo salga a toda madre, ¿no? ¿Cómo ves, gordo? Bien, pues ya muy rápido. Ah, pues hoy es primero de diciembre, ¿verdad, Sergio? Sí. Iniciamos ya, pues, el final de este año, y el inicio del otro. Sí, ya nomás nos queda, celebrar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y luego ya viene las posadas, ¿no? Lo que todo el mundo le encanta, ¿no? La pinche fiesta y el desmadre, ¿no? Pero, Sergio, todo el año hay fiesta, todos los... Ah, a huevo, pues como dijo aquel dicho grecorromano, ¿no? ¿Qué era, romano o griego? Por eso de al pueblo pan y circo. Ah, ¿no? Sí. ¿No? Romano, ¿no? Sí, ¿no? Romano. Entonces, pues sí, o sea, sigue siendo el pan y sigue siendo el circo. Y tampoco quiero decirles que vayan a misa y que, ¿no?, se pongan a rezar y a orar, pero... Incluso ya vi algunos que están vendiendo ya la rosca de Reyes. ¿Y tú de cuál rosca vendes? Yo de ni una, maestro. Oye, no, estándar, ¿sí? O de esa fina. No, sí, porque, digo, vienen las posadas y desde luego el día alto, que es el día de 24 al finalizar y el inicio del 25, ¿no? Para festejar a Buda, a Krishna, a toda esta raza que se juntan ahí en el cantón del H, ¿no? Mahoma y, ¿no?, todos estos compas, Cristo también le cae ahí, ¿no? Y luego vienen los festejos de Año Nuevo, ¿no? También. Y como dices, y hasta como Guadalupe Reyes le decían al puente, ¿no? Sí, pues a ver, ahora con todos estos cambios en el lenguaje y términos y leyes y todo esto, a ver ahora cómo le van a poner. Espero que siga así, ¿verdad? Para el día del niño 10, ¿no? No, pues no sabemos qué nombre vayan a tener. Viene llegando a las a los dominios de Radio Cartón el Dave O'Mara. Por eso no nos había escrito, porque venía en camino. Sit down. Sit down, man. Viene desempacado de Wisconsin. No, ya estuvo la semana. Bueno, hace dos semanas que andaba por acá. Ya tiene 5 días aquí en Guanato. Bueno, sí. Y el regreso, el viaje de regreso era muy difícil. Había una gran tormenta de nieve y necesitaba contratar un Uber de Milwaukee a Chicago para los buses, no estaba funcionando y casi teníamos un accidente, un choque en el grande autopista grande, pero sí, pero era nieve que como así en un lugar y de 10 pulgadas y él no sé, un maniobra, la palabra en inglés es do a donut, es como hacer ¿Romolino? Romolino. Sí, sí. Trompos. Una fuerza de sinergia ahí. Bueno, no, eso es para cuando estaba conduciendo en la nieve. El carro va. Trompitos, como dice el gordo, trompitos. Trompitos. Como sí. Hace el trompo, así. Sí, sí. Sí, queremos mandarle un saludo a nuestro compa El H, que prometió venir hoy al evento. Y ya David también ya conoce al H, ¿te acuerdas del H? Sí, sí, creo que en que hace collage. Collage, sí. Y luego también vamos a tener a Ixba, vendrá por acá Ixba. Un saludo desde la cocina con la familia. Chido, mi Ixba. Un saludo también a nuestro compa el Zapa, ¿no? Ya, y bueno, ya lo habíamos saludado junto con los del Tianguis Cultural. Y desde luego también le mandamos un saludo a la compa Begoña y pues a todos los compas que siempre nos escuchan, a mi compadre Chava. Y también queremos comentarles algo que nos parece chido y que la raza que ande por allá, por la fil, por esos pasillos, ¿no? Si se encuentran por ahí al infeliz, salúdenlo, lléguenle. Ya próximamente vamos a tener su libro ahí a la venta en uno de los stands de la FIL, pero por ahí está uno de sus monos y andará el infeliz ahí tirando cotorreo, ¿no? Y bueno, pues qué chido que están acá. Vamos a permitirle a Juan que ponga la otra rola, porque estamos ahorita en un asunto medio difícil, medio comicoso, medio lento y no lento. Bueno, ya, ahí va la rola. nea, efecto nea, efecto nea, efecto nea, efecto nea, efecto nea, efecto nea. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Estás listo para el ensayo o qué? A huevo. Bien. ¿Te escribiste algo? Siempre. Ya se la saben. Efecto nea, perro. Efecto nea. A los 17 años empecé con la labor de escribir mi poesía y valorar el verbo. Me acuerdo del frenesí que se cargaba cada letra. Y ahora ya no importa si me ves como rapero o como poeta. Transformo empirismo en una forma de arte puro. Los nea en la mesa se comparten puros puros. Ante cada caída no hubo sumisión. Él buscó la salida y encontró su misión. Tú no lo aceptas ni lo asimilas, como es que de la nada salí. Estaba solo en mi cuarto, puse el sonido y el fucking beat sentí. Salí a camiones y a la calle, canté mis versos, hice mil freeze. Y gracias a eso ahora estoy moviendo tu tímpano con todo mi ki. Pasamos noches en nichos compartidos. No hay reproche, es sentir cada latido. Si me preguntan, es por esto que yo vivo. No es cuestión de destino, es encontrar el objetivo. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Efecto nea, va por la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Efecto nea, va por la victoria. Una canción tras otra, una victoria. Por 4000 derrotas juntas voy, porque así es mi historia. Fueron días, meses, años, fallos, llantos y escoria. Ahogado en la misma taza de agua que me dio euforia. No nadaba porque no quería, y no es que no supiera, es que en mí no creía. Yo miraba afuera, todos sonreían, quise ser como ellos, fue cuando perdía. No había nada que pudiera hacer, me frustraba así, solo me tropecé. Y por no querer caer, no intenté de nuevo, otra vez la cagué, se ha acabado el juego. Pero no acababa nunca, siempre al día siguiente había una nueva ruta. Ahora no me preocupa, me ocupé en ganar, fue un efecto lupa y me enfoqué en crear. Me dejé llevar creyendo en mi virtud, busqué mi niño interno y vi que estabas tú. Aplaudiendo mis rimas y mi actitud, sacando el humo y rolitas con el crew. Confío en mí, he podido con todo, ya llegué hasta aquí, no hubo de otro modo. Ya vi de lo que soy capaz y puedo con más que esto coto a coto. Con mis bros, mi familia o solo, con millones de pesos o roto. Me caí, me levanto en corto, no morí, estaba escribiendo en mi cuarto este alboroto. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Efecto nea, va por la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Por eso buscamos la victoria. Efecto nea, va por la victoria. Qué buen ensayo, bro. Sí, sí, estuvo con madre, la neta. La verdad. Pues vámonos. Vámonos con Papo, güey. Toca relax. Va. Un ratillo. Oye, güey, ¿la siguiente vez qué onda? Ah, güey, recuerden que tenemos que irnos de caché, güey. Acá. Ah, la cita, cita legal. Exacto. Tacucha y todo. Wow. Efecto nea. Es efecto nea, güey. ¡Hola, yo! ¿Cómo estás? Papi, bien, bien, bien. Qué hermoso, papu. ¿Siente? Ah, qué gusto verte. Pásenle. Ya estamos de retorno y esa rola de victoria es una de las que están presentando en el nuevo disco de Efecto NEA, que son tres compas de allá de la ribera de Chapala. Y bueno, pues ojalá y puedan seguir su música, ya sea en YouTube o en Spotify. Y también los tendremos pronto allá en el programa Chévere, en el programa Fresa que tenemos en Jalisco Radio, ¿no? Y si el Dave va a estar más tiempo, hay que invitarlo también allá, mi gordo. Sí, para esta semana, sí. No, esta semana no la vas a armar, mi Dave. Tienes que estar dos semanas más, porque primero va a estar la amiga del Gueldo, Tony Camacho. Entonces, pues queremos también mandarle un saludo a Luis Cuauhtémoc, ¿no? Que dice el gordo que te manda un saludo, Luis. Y bueno, él va a presentar su libro también allá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Esta feria huérfana ya, ¿no? Creo que ya se murió el papá y la mamá, ¿no? Pero bueno, continúa dando buenos términos, ¿no? ¿O cómo puede suceder algo tan terrible, ¿verdad? Pero la Feria del Libro sigue caminando ya sin padre ni madre, y funciona, y esperemos pues que algún día volteen a ver a los escritores de Jalisco, ¿no? Sí, y pues no sé, ¿verdad? Es interesante que teniendo más de 120 y tantos municipios, no inviten, ¿no?, a escritores de alguno de los municipios o un municipio, así como invitan un país, ¿no? Para que inviten un municipio, pues, también hay que enaltecer la literatura del estado de Jalisco, que es donde se lleva a cabo esta gran feria del libro, ¿no? Y lo que comentábamos también la otra vez, ¿no? O sea, que el gobierno municipal de Guadalajara y el gobierno estatal y Zapopan y todos los que están aquí en corto, ¿no?, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, pues se sumen, ¿no?, a que se realicen eventos de tipo cultural en estas fechas de la FIL, pero dentro de sus municipios, ¿no? No ahí en la FIL, porque ¿a quién de los extranjeros les importa realmente si hay un stand del gobierno de Guadalajara, ¿no?, o de Jalisco, si no impulsan y no motivan, ¿no?, a los escritores de la localidad? Y por otro lado, pues pudieran resolverlo haciendo eventos culturales en todas las sedes o en todos los espacios culturales que tiene el estado o los municipios, ¿no? Llevando a estos escritores que vienen, ¿no? De repente, oye, pues cáile acá, échate una lectura al auditorio XY de Tlajomulco o de Zapopan, ¿no? Y que, como le quieran hacer con el pinche mundial, ¿no?, de fútbol, o sea, ahí sí hasta corrieron a los compas del Parque Rojo y ni han hecho ni madre, creo que los engañaron, ¿verdad? Les dijeron, es que vamos a... Y andan ahí agujereando todas las calles y andan haciendo todo un desmadre para poner a la señora bonita, ¿no? Y porque es el fútbol, ¿no? O sea, entonces yo no sé qué tenga de cultural el fútbol. ¿Tú sabes algo de que tenga cultural el fútbol? En algún momento hubo unos pateadores de pelotas que eran poetas, ¿no? Creo que eran de, no me acuerdo si del club de Tijuana, de eso que se llaman los Cholos. Sí, creo que de repente sacaban unas mandas con unos versos y cosas así. No me acuerdo si eran ellos o los de Veracruz, pero el rollo es que no se trata de eso, sino de que pues sean parte, ¿no?, de este movimiento cultural que se genera a partir de lo que se conoce como la FIL, pues, ¿no? Pues mire, yo desde que tengo un poco más de conciencia, espérame. Sí, yo dejé de ver el fútbol como a los 18 años. O sea, y me gustaba porque jugaba con mis cuates, los de la escuela y todo eso, y es como yo lo disfrutaba. Pero yo casi no, después de eso, dejé de disfrutarlo en la televisión, porque sentía siempre que están muy muy inflados los jugadores, ganan muy bien y no daban resultados más que pues en lo local. Entonces yo nunca he entendido por qué muchos que se hacen llamar intelectuales hablan tanto del fútbol. O sea, ni siquiera me ha interesado por leer lo que escriben acerca de este deporte, que es ¿cómo le llaman? Un fenómeno de masas, ¿verdad? Pero, pues sí, o sea, por eso muestro es lo que yo creo de esa onda del fut. Sí, digo, lo importante de esto es que precisamente tiene público y que, pues, es vendible, ¿no? El producto como un espectáculo, pero ya nuestros antepasados, ¿no?, jugaban a la pelota, y ¿por qué no promueven, por ejemplo, ese tipo de juego de pelota, ¿no? Y sin embargo, pues, las familias de acá de México, las familias jodidas, como el fútbol es una habilidad, no es una profesión que se aprende en las escuelas, ¿no? Aunque en las escuelas también les dan cierto tipo de instrucción, ¿no? Pero la habilidad es muy, muy importante dentro del fútbol. Pues muchos familias le apuestan a que los chavos son buenos y algún día los van a sacar de pobres, ¿no? Porque el éxito pues se mide por la riqueza, eso ya lo sabemos, y que si no vendes no tienes éxito, pero desgraciadamente es parte de todo ese espectáculo, ¿no? Pues yo creo que cuando tú te retiraste de ver el fútbol como algo interesante, todavía no existían el escenario de las mujeres que patean el balón, ¿no? Y ahora también ya las doñas, ¿no?, ya son futbolistas, y es importante, ¿no?, que jueguen fútbol, porque ahí ya hay una presencia, ¿no?, también de la mujer, ¿no?, como pateadoras de pelotas, ¿no? Y yo una vez me encontré con un dicho que decía que el fútbol se juega con dos bolas, ¿no? Entonces pregunté y me dijeron, no, es que es una bola que patean los que están ahí en la cancha, y la otra bola son los pendejos que están viendo el partido, ¿no? Entonces yo dije, no, pues la neta no hay mucho, o sea, la emoción surge en ese sentido, pues, ¿no? Y la pasión es cuando ya hay contrarios, no solamente en la cancha, sino en las butacas, o en el público, o en la fanaticada, ¿no? Entonces, pues acá ya ves, en Guadalajara, en Jalisco, ha habido hasta muertos, ¿no?, por el fanatismo del fútbol, pues, ¿no? Sí, sí, también genera mucha violencia. Incluso ahí ya yo he visto algunas imágenes, y también he escuchado de cómo hay operativos, ¿verdad?, para ir cuidando las porras, o ¿cómo les llaman?, las barras, ¿verdad?, que para que no se enfrenten entre las porras, pues hacen operativos y hacen un gran despliegue de elementos de seguridad para evitar esto, ¿verdad? Pero pues la violencia ahí está. Yo una vez estuve presente en un pues estaba ahí en el corredor alcalde, y creo que iba a ver un partido del Atlas. Entonces andaba caminando un cuate con su camisa de las Chivas, y les gritaba a los que iban en un vehículo del Atlas: ¡arriba las Chivas! Y los cucaba: ¡arriba las Chivas! Y se bajaron tres y le pusieron una recia, se estaban retirando, y otra vez: ¡arriba las Chivas! Y se regresan y lo vuelven a madrear. Y pues, nada más por eso. Entonces, o sea, incluso yo veo ese tipo de contingentes cuando van las porras y todo esto, y yo así como, no le voy a nadie, de por sí no le voy a nadie, pero tampoco me pongo ahí a observarlos o a... Pues es como una crisis, ¿no?, del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, esto que sucede pues actualmente también con la tecnología, pero bueno, pues cada quien tiene derecho a hacer lo que le dé su sí regalada gana, ¿no? Y si se quieren morir así, pues que se mueran así, ¿no? O si quieren vivir así, pues que vivan así. Pero el pinche rollo es que nosotros pues estamos aquí nomás de hocicones diciendo que lo que decimos está chingón, pero sí es neta, pues, o sea, también el gusto que puedas tener sobre leer un libro, un cuento, una poesía, una novela, pues también es comparable probablemente con ir a ver un pinche partido de fútbol, ¿no? O ir al teatro, pero también a los campos llaneros, ¿no? Ahí donde sí se rajan la pata, ¿no? Digo, son cosas así como muy locas porque es un gran negocio, pues, ¿no? En Estados Unidos hay una tienda específica, bueno, dos, una de la América y una de las Chivas, ¿no? Donde la gente que se va de brazo para allá, para el Estados Unidos, y que son los hilos, ¿no? Que umbilicales que lo jalan al terruño, ver un partido de las Chivas, o incluso hay filiales de las Chivas en algunos estados de Estados Unidos, como en Los Ángeles, ¿sí? Donde juegan equipos que son como semiprofesionales, pero son afiliados, son filiales de las Chivas o de la América o de Monterrey o de, ¿no? De ese tipo de... Entonces van a las tiendas y compran su souvenir, una camiseta, una gorra, ¿no? Y eso genera, pues, divisas y genera lana también, ¿no? Y aquí tú lo ves, ¿no? Ayer estaba escuchando, yo espero que sea verdad, cabrón, que el señor Alfaro, que fue uno de los políticos más culeros que ha tenido Jalisco, ¿no? Una ratota, va a ser el dueño de las Chivas, ¿no? Entonces yo espero que quienes le van a las Chivas ya abran los ojos y entiendan que esto es un pinche pedo de lana, ¿no? O sea, y que ojalá y sí sea ese rumor cierto y realmente sea el presidente o el dueño de las Chivas a ver qué pinche cara pone, ¿no? Porque definitivamente ese güey solamente vino a robar y a generar pedos acá, no resolvió absolutamente ni madre de la cuestión criminal, ¿no? Simplemente nos hizo entender que gobierno y crimen son lo mismo, ¿no? Y que no resolvió nada. Ah, pero es director técnico de no sé qué madres y que va a ser de las Chivas. Pero a lo mejor tuvo ese trabajo para iniciar este emprendimiento y tener como un nuevo negocio del el equipo de las Chivas. No, pues yo creo que no hay mucho por hacer, ¿no? Vivimos en un estado no solamente colonialista, sino neocolonialista, ¿no? Aquí todavía se le sigue rindiendo pleitesías a la corona española y tiene muchísimos fans, ¿no? Hay muchísimo intelectual, investigador, institucionales, muchísima gente que sigue creyéndose, ¿no? Español, y que sigue que tiene que rendirle, ¿no? Honores a España, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar que después de la fundación de Guadalajara no ha pasado nada en Guadalajara, ¿no? Que gracias a Fray Antonio Alcalde y que gracias a, no sé, ¿no? A Cabañas y que, o sea, estos rollos de pensar solamente en un pasado, ¿no? Y en una cultura, pues, que nos dejó jodidos, ¿no? Y que actualmente siguen, ¿no? Rindiéndole, abrazándose, ¿no? Hincándose, ¿no? Ante estos poderes, diciendo que son maestros, que son doctores en literatura y que lo único que quieren es favorecer, sin pensarlo de otra manera, ¿no? A este tipo de cuestiones, ¿no? Ahí están estos señores en la FIL actualmente, ¿no? Esto que supuestamente la invitada es la Unión Europea, pero al único que le están haciendo el baile es a España e incluso a Barcelona, que está en contra precisamente del gobierno español y en contra de la Unión Europea. O sea, les importa madre, pues, digo, porque en todos lados se cocen habas, ¿no? Ya, maestro, ya. Yo ni eso iba a decir, Gordo. Yo venía a hablar sobre la francachela. Los esperamos todos los días aquí en la francachela. Visítenos y gracias por escucharnos. Y feliz semana. ¿Con cuál rola vamos a terminar, Gordo? Ah, pues a ver, una de ahí de las que trae de. No, habías dicho que ibas a poner una de. No, no traigo. Pues la de Juan Carranza. Menos. No, pues entonces. ¿Se la debemos? Se las debemos. Ahora, bueno, pues las ya, acumulamos ya ahí. Ya pasaron de las 11. Hoy hubo mucha plática, la otra que haya más música. Ay, ese cabrón. Dale. Va, saludos. Vázquez Mota.